Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, bien, Pablo. Vos sabés que siempre es un gusto tenerte. Nos gusta charlar con vos. Y más en esta conmemoración de una semana de la alfabetización. Por ahí atípica en estos tiempos de pandemia. Pero contanos un poquito, Pablo. Sí, sí. Es una conmemoración que fue establecida desde hace muchos años ya por las Naciones Unidas y por la UNESCO. Que, bueno, depende de, de Naciones Unidas, donde se desafía a todos los pueblos del mundo, a todos los países, a combatir contra este flagelo que es el analfabetismo. Bueno, en nuestro país, desde sus comienzos, allá el general Belgrano ya luchaba contra el analfabetismo, y San Martín, y bueno, como antecedente tenemos, bueno, aquí la provincia de Entre Ríos, que hoy justamente es el aniversario de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Bravo. Hoy es una efeméride muy especial. Una provincia que siempre se ha caracterizado por luchar contra el analfabetismo. Fue vanguardia en toda Latinoamérica nuestra provincia en cuanto a la formación de docentes, de maestros, de maestros rurales y de luchar contra el analfabetismo desde la época de Pancho Ramírez, para que vos tengas ideas. O sea, y bueno, es como todo problema que a veces suele ser endémico, ¿no? Algo que hay que siempre estar controlando permanentemente, porque un descuido puede llegar a provocar un problema socioeconómico, una situación particular de nuestra economía puede llegar a provocar en los sectores más humildes de nuestra ciudad o de nuestra provincia, mejor dicho, siempre la imposibilidad que personas puedan acceder a la educación primaria, ¿no es cierto? Por lo tanto es una lucha permanente, constante. Por eso nuestra modalidad de educación se llama educación permanente de jóvenes y adultos. Porque permanentemente tenemos que estar abocados a captar a aquellas personas que no han tenido la posibilidad de finalizar sus estudios, no solo su alfabetización, sino sus estudios primarios, secundarios, y eventualmente realizar alguna capacitación con perfil laboral, que es hacia donde los centros comunitarios y las escuelas de adultos están orientadas en nuestra ciudad. Muchos dicen, bueno, ¿qué es un centro comunitario? En el caso mío, que ya hace 12 años me toca coordinar esta tarea maravillosa, es una institución de educación primaria y de capacitaciones laborales. En el caso del centro 6, en el centro comunitario número 6, es cocina, repostería, panificación, peluquería y también operador informático. Claro, de un impacto social importante, ¿no? Lo que se hace ahí. Mira, yo te puedo decir, Pablo, que durante todos estos años que he estado tanto coordinando un programa de alfabetización, que fue muy exitoso en su momento, el Yo Sí Puedo. Sí, terrible. Como también la educación de jóvenes y adultos, nos ha dado muchísimas satisfacciones. Te puedo decir con nombre y apellido, las personas que hace 10 años atrás encontrábamos completamente analfabetas, en los barrios más carenciados de nuestra ciudad, y que luego pudieron seguir la educación de jóvenes y adultos, terminar la primaria, terminar el secundario, y en este momento están cursando carreras terciarias, sí, Pablo. Sí. Yo puedo ir hasta las casas porque me ha abocado tanto, digamos, a este trabajo, que los puedo identificar con nombre y apellido y sé dónde viven y sé cuál es toda su problemática y la satisfacción que es para nosotros, los docentes, haber colaborado con nuestro granito de arena en que esa persona pueda lograrse y vaya, querido Pablo, si no creemos en la educación, si la educación, vaya si la educación nos redime los pueblos. Tal cual. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, yo no tengo más que palabras de alegría y satisfacción porque realmente estas son caricias al alma que nosotros recibimos los docentes, los capacitadores. Un trabajo, Pablo, que me gustaría llevarte a que vos veas cómo trabajan nuestros docentes, ponen esta como prioridad esta relación personal entre el docente y el alumno, y que cuando, bueno, el alumno está con problemas porque tiene que salir a trabajar durante la pandemia, cómo ellos se preocupan en que puedan mantener el contacto y enviarles material y seguir trabajando a pesar de los pesares. Yo sé que hay otras instituciones educativas que también lo están haciendo, por supuesto. Sí. Pablo, te comento, vos sabés que nosotros el micro, este micro docente, los jueves a las 10, lo tenemos hace 5 años, y vos sabés que comenzó con la modalidad jóvenes y adultos. Han venido la gran mayoría de los capacitadores, los que hacen alfabetización. La verdad que hemos aprendido a quererla y mucho a la modalidad jóvenes y adultos por el rol que juegan. Sin duda que es un trabajo, el compromiso, los capacitadores laborales, el amor y la dedicación que le ponen, y la cantidad de gente que se recibe año a año, que egresan de nuestros centros comunitarios, del centro 20, 7, del centro 8, de las escuelas, de finalización de estudios primarios, para personas adultas, es enorme en nuestra ciudad. Y ojalá que, bueno, por muchos años podamos seguir aumentando mayores capacitaciones y mayor cantidad de alumnos para que todos, absolutamente todos, puedan tener esta posibilidad de seguir estudiando a pesar de los pesares, ¿no es cierto? Sin duda. Pablo, la verdad que un placer tenerte en el programa. La verdad que nosotros, como te decía, aprendimos a querer y mucho el rol que juega, porque nosotros no juzgamos. Hay gente que ha tenido que dejar los estudios, no ha podido cursar por diferentes motivos de la vida, no importa, pero hoy tienen la posibilidad. Me gustaría que, para cerrar, le hables a estas personas que le cuesta. Nosotros detectamos que en muchos casos hay un dejo de vergüenza y nosotros le decimos: no, aprovechen, hay un escenario propicio para esto. Me gustaría que le dejes un mensaje a esa gente. Simplemente a esas personas que en este momento están escuchando este programa en nuestra ciudad, que se arrime a la educación de jóvenes y de adultos, que pregunte para poder continuar, que nunca es tarde, que nunca es tarde. Hemos tenido muchísimas personas ya adultas, mayores de 60, de 70 años, que han egresado y que han podido, aún a la vejez, poder finalizar sus materias pendientes. Yo siempre me acuerdo de un caso de una señora de 92 años, a quien pudimos alfabetizar, la alfabetizó su nieta. Y por supuesto que la pusimos como abanderada, ¿no es cierto? Ante esta. Y cuando yo voy a saludarla, me agarró de las manos, me miró a los ojos y me dijo: ahora ya me puedo morir tranquila, terminé de estudiar. Son cosas muy fuertes, ¿viste?, que te quedan en el alma y decir: vale la pena seguir estudiando, vale la pena seguir aprendiendo, vale la pena poder dedicarse a esta hermosa modalidad que tantas alegrías nos ha dado durante todos estos años. Tal cual. Pablo, la verdad que un placer tenerte en el programa. Cada vez que charlamos nos encanta. Te agradezco mucho. Ahora vamos a hablar también con Maxi Acevedo, así que te agradezco un montón, Pablo, y en cualquier momento me gustaría profundizar estos temas y otros. Hay un escenario complejo en la Argentina y sé que vos tenés una visión de eso y me gustaría charlarlo, así que te genero el compromiso al aire. A vuestra entera buena disposición y un saludo y un cálido afecto a toda y a todos los muchachos de la radio y a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, Pablo. Perfecto. Ay, qué linda charla, Pablo Tizoco. Siempre nos gusta hablar con Pablo, obviamente que tiene una visión particular y la verdad que es un conocedor, un estudioso, por eso nos gusta charlar con él. Seguramente vamos a tener en un corto plazo una charla, lo vamos a invitar en vivo con todos los cuidados, obviamente, para charlar de eso, Pablito, subime la cortina, vamos a seguir con este tema, porque vamos a hablar también con quien es el coordinador de educación de jóvenes y adultos del departamento. Así que, Pablito, subime la cortina, vamos a tratar de entablar. Anywhere before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful. Bueno, ahí está, hicimos un pequeño paréntesis para entablar la comunicación, la verdad que nos encanta esto, la verdad que juega un rol importantísimo, aprendimos a querer y mucho a esta modalidad y no me voy a cansar de repetirlo, la modalidad jóvenes y adultos. Recién cortamos con Pablo Tizoco y ahora también nos pone contento porque vamos a tener al aire quién es el coordinador de la educación de jóvenes y adultos acá en el departamento. Hablamos de Maxi Acevedo, que también es un placer tenerlo en el programa. Maxi, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo va? Un gusto, como siempre. Ahí está, para nosotros. Saludo a vos y a tu audiencia. Ahí está, para nosotros, Maxi, también. Siempre es un gustazo tenerte. Nos gusta charlar. Estamos conmemorando la semana de la alfabetización y si hay una modalidad que juega un rol importante en esto de jóvenes y adultos, contanos un poquito cómo estás viendo este escenario, también atravesado por una pandemia, pero en esta conmemoración seguramente atípica a otros años. Sí, sí, como decís, bueno, la modalidad de jóvenes y adultos es fundamental porque es una modalidad reparadora de... Seguro. Bueno, de todo eso que genera la exclusión de cultural, educativa, del sistema, ¿no? Entonces, es una modalidad que yo he escuchado en esta ocasión recién con Pablo y en otras ocasiones, y realmente esa valoración que hace es fundamental porque, sinceramente, vamos a decir, es una modalidad que viene a generar instancias de acceso a la educación, a la capacitación, a sectores que han quedado históricamente excluidos y que eso genera, vamos a decir, hasta, por decirlo sencillamente, falta de autoestima. Sí. La idea de que no se puede o que no se pudo. Y como bien decían, adultos implica un proceso de formación permanente, ¿no? Seguro. Que también tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Con la contribución de ciudadanía, no solo con capacitarse para acceder a, si se quiere llamarlo de alguna manera, al mercado, entre comillas, laboral, sino básicamente, por lo menos en esto es una opinión personal, a la ciudadanía, ¿no? Sin duda. Es fundamental. Maxi, la verdad que hiciste una gran descripción, me pareció muy acertada, teniendo en cuenta que acá la particularidad es que no se juzga a nadie, acá se acepta, y esto también es un aspecto importante en lo social, ¿o no? Sí, sí, en verdad es así, porque son espacios de socialización. Ahí está. Específicamente, ¿no? Es decir, ahí se construyen vínculos que de alguna manera, si se quiere, retejen redes sociales que en algún momento se han fragmentado en las crisis, como por ejemplo la del 2001, ¿no? Es decir, en nuestro proceso en la historia argentina ha habido un montón de crisis, pero marco una fundamentalmente, ¿no? Que es bastante cercana, que ha fragmentado socialmente a vastos sectores, vamos a decir, de la sociedad, y que modalidades como esta, entre otras, lo que vienen a hacer es a reconstruir esos vínculos que no son solo vínculos pedagógicos, sino son vínculos afectivos. Es decir, en una capacitación pasa mucho más que, de alguna manera, la construcción del conocimiento, sino que pasan la construcción de un espacio común, de una identidad, vamos a decir, específicas de los distintos lugares. Es decir, esta modalidad es una modalidad que tiene también una amplia territorialización. Seguro. Son, si bien son cuatro centros comunitarios, esos centros comunitarios tienen centros de capacitaciones laborales en toda la ciudad, que son alrededor de 40. Digo alrededor de 40 porque esto depende de alguna manera, las articulaciones que se hacen con parroquias, con tal cual. Centros comunitarios distintos desde la provincia, de nación, es decir, con instituciones de la comunidad, ¿no?, de la sociedad civil, que están interesadas en articular con esta modalidad para generar de alguna manera esta instancia de alfabetización, ¿no? Maxi, seguí, porque lo que te iba a preguntar, que me parece que es bueno resaltar, que ya lo hemos hecho, pero que vale la pena insistir, es el tema, el rol de los capacitadores y los docentes, ¿no? Porque juegan un rol que uno, cuando empieza a conocer la modalidad, te das cuenta de que el rol es fundamental para esta gente, ¿o no? Sí, en verdad que sí. Parece un cliché decirlo, pero efectivamente es así, porque depende mucho del compromiso de estos trabajadores de la educación. Tal cual. Que tiene que ver con mucho más, repito, con mucho más que coordinar, vamos a decir, la construcción del conocimiento. Tiene que ver con construir lazos de solidaridad, de cooperación, de construcción de la autonomía personal, con gestionar la diversidad. Es decir, hay mucho en juego en ese rol, porque no es un rol menor cuando se interactúa o se generan procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos muy diversos, vamos a decir, porque también es cierto que acceden a estas capacitaciones, en el caso de las capacitaciones laborales, de distintas clases sociales también, es decir, pero yo creo que tiene un sentido, por lo menos en términos personales, la modalidad creo que tiene un sentido de reparatorio, rehabilitador, es decir, hay una reparación histórica ahí en juego en términos de la educación, la ciudadanía y la cultura, ¿no? Sin duda. También hay que decir, Maxi, que van analizando el territorio, ¿no? Cuando se requiere, van por el tema de... Esto para explicarle a los oyentes, que muchas veces van por la planificación, pero si bien es uno de los más exitosos, van analizando la situación para ver qué tipo de capacitaciones hay. Obviamente, lo que es directamente con lo docente y la educación, obviamente que está establecido. Pero el tema de las capacitaciones, te pregunto, Maxi, ¿van analizando qué se puede requerir en la zona para tratar de aplicarlo? ¿Esto lo van viendo, Maxi? Esto es una pregunta puntualmente. Sí. Eso se va haciendo, o sea, a partir de un diagnóstico y de las posibilidades, obviamente, de los recursos que tenemos, de los capacitadores y demás. Pero sí se va pensando toda esa cuestión, porque tiene que estar de alguna manera atravesado por, de alguna manera, si se quiere decir fácilmente, las necesidades, vamos a decir, ahí está, esa de la comunidad en términos de lo productivo, en términos de la economía social. Es decir, nosotros estamos queriendo reforzar esa idea también, ¿no? De que no solo, como decía hoy, es una capacitación laboral, sino que también ahí está en juego, vamos a decir, cómo uno se incluye dentro de la economía capitalista, de la economía social, es decir, cómo se articula con eso, es decir, ¿por qué? Porque también quien viene a veces no solo necesita la capacitación, sino también necesita incluirse en un espacio productivo también donde pueda desarrollarse, eso es fundamental también. Seguro, ahí va. Obviamente que cuando te presentaba, Maxi, te decía que es un año atípico. ¿Cómo está impactando el tema de la pandemia en lo que es puntualmente la modalidad? Y sí, como bien lo decís, es un año que avizoramos, como se dice, una nueva normalidad. Y en ese proceso de transición desde lo que conocíamos como normalidad hacia la nueva normalidad, que no sabemos precisamente qué es, estamos trabajando fuertemente con la virtualidad, que por ahí se dificulta bastante porque no todos tienen acceso a la actividad, hablando de alumnos y alumnas. Seguro. Todos tienen los dispositivos tecnológicos para llevar adelante todo esto. Entonces, y aparte en la alfabetización es un campo muy específico. Es decir, no es sencillo alfabetizar, vamos a decir, desde dispositivos virtuales que antes eran periféricos, por decirlo de alguna manera, y ahora están en la centralidad, es el modo, vamos a decir. Así que eso en términos de generar el proceso, vamos a decir, educativo. Ahora, también hay toda una cuestión con cuestiones emocionales que todos vivimos, o sea, no solo los alumnos y alumnas, sino que los docentes y la ciudadanía en general también, los capacitadores viven, vamos a decir, este atravesamiento que nos ha conmovido a todos y que estamos tratando de como reconstruirnos o pararnos en lugares donde se puede seguir todavía, vamos a seguir transformando e incorporando, vamos a decir, nuevos conocimientos y demás, ¿no? Sí, queda claro, ¿eh? Maxi, yo te tengo que despedir en función del tiempo. Sabés que me gusta charlar con vos de este tema porque apreciamos mucho la labor que hacen. Pero nosotros siempre insistimos, hay gente que nosotros no juzgamos a nadie, hay gente que por diferentes cuestiones de la vida no ha podido acceder al sistema educativo, ni mucho menos a las capacitaciones que están geniales. Me gustaría que para cerrar, hoy tienen una oportunidad y es una oportunidad muy valiosa, me gustaría que para despedirte le hables a ellos, justo en la semana que se conmemora la alfabetización, queríamos obviamente tenerlos. Me gustaría que le hables a ellos, ¿no? A los que le cuesta dar ese saltito para ingresar en esta modalidad, que aparte es genial, entran a un grupo, generalmente arman grupos de WhatsApp. Va, a mí me parece genial, por eso la describo de esta manera, pero me gustaría que le hables a ellos, Maxi. Bueno, en principio agradecerte por la comunicación, porque siempre es importante poder estar en contacto con la ciudadanía, ¿no? Seguro. Sí. Decirle a las ciudadanas y ciudadanas de Concordia que se acerquen a los centros comunitarios, centros educativos, que es un derecho y que tienen que ejercerlo y que el Estado está presente para garantizar ese derecho. Es decir, que en razón de la autoestima, que nunca crean que no se puede. Siempre se puede, porque el conocimiento, y más nosotros que creemos en esta modalidad, en la educación, en términos de lo colectivo y en términos de lo popular, el conocimiento se construye. Todos traemos conocimientos y experiencias previas a cualquier instancia formal de educación. Entonces, que siempre crean que se puede, pero que aparte valoren el conocimiento que ya traen, que lo pongan en juego en esos espacios y que también, como vos decías ahí, se generan espacios, vamos a decir, de vinculación social, seguro, que son fundamentales. Seguro. Maxi, un placer, como siempre, tenerte en el programa, charlar con vos, agradecerte el tiempo y mandarte un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Muchísimas gracias, Pablo, y te agradezco a vos, porque de verdad que es fundamental este espacio que generás y que de alguna manera llegar a la comunidad en estos tiempos es fundamental. Perfecto, es un placer. Maxi, buena jornada y estamos en contacto. Buena jornada. Ahí está, bueno, qué linda charla, che, ¿no? Con Maxi, bueno, con Maxi.